por donde la mires está re bien. Voy a bailar con ella hasta que se encienda el fuego de placer. Como quieras, pero de una vez. Un beso en la boca, un beso en la boca yo te daría a ti, mujer. Mueve tus caderas, mueve tus caderas. Hazlo como quieras, pero de una vez. ¡Tambor! ¡Ay, qué rico, mi niña! Y eso es para ti, Verónica Reina. Está re bien. Voy a bailar con ella hasta que se encienda el fuego de placer. Tus caderas.